Sí, lo tenemos. ¿Tenemos el pasaje, chicas? ¿No está el pasaje? Bueno, entonces lo vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice: había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación, y en cada una cabían unos 100 litros. Jesús le dijo a sus sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús, y así lo hicieron. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al pastor que hoy nos trajo una palabra de bendición, una palabra que nos traerá gozo, alegría. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios. Hoy Dios te trajo a este lugar con un propósito. Hoy quizás no está el pastor que viniste esperando ver, pero hay alguien más especial que es el Espíritu Santo de Dios. No, yo no tomo, ya dejé. Perdón. Esos son los beneficios de ser pastor. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo. No está el pastor que quizás viniste a ver, pero yo te aseguro que la presencia de Dios está en este lugar. Yo te aseguro que vas a recibir una palabra de parte de Dios si abrís tu corazón, si abrís tu mente y si estás dispuesto a recibir algo de Dios. Decí, estoy dispuesto. ¿Sabes por qué? Porque estamos en un tiempo de cambios. Decir, tiempo de cambio. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a cambiar la pobreza en prosperidad. Dios va a cambiar la enfermedad en sanidad. Dios va a cambiar la tristeza en alegría. ¿Cuántos le creen? Este es un tiempo en que Dios va a convertir el agua en vino. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿La conocen? ¿Qué significa? Mire, ¿cuántos saben de vino acá? Oh, no se hagan los. ¿Saben que en esta iglesia se puede tomar? Jesús tomaba. ¿Cuántos saben de vino? Ay, ahí me va gustando más. Ahí van haciendo la sinceridad. A ver. Un aroma exquisito. También hay que verle un poquito el color, dicen, ¿no? Hay que girarlo. Color está bueno. Está bueno. Tiene color. Tiene sabor. Va, sabor no sé, tendría que probarlo. Sí, tiene sabor también, está muy bueno. Sí, son las características del vino. ¿Por qué Dios transformó el agua en vino? ¿Cuántos quieren saber por qué? Porque no había, pues se había terminado, ¿por qué va a ser? Simple. El vino tiene color, el vino tiene sabor, el vino tiene aroma. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Quiere ver color en nuestra vida, quiere ver sabor, quiere que soltemos el mejor aroma para Él. Sin embargo, nosotros somos, ¿sabían que nosotros hacemos milagros también? Hacemos milagros. Dios transformó el vino en el agua en vino. Y saben que nosotros muchas veces transformamos el vino en agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, somos como el buen vino. Dios nos creó así, lo mejor, Dios hizo lo mejor, como el buen vino, nos creó con un color especial, con un sabor especial. El vino representa gozo en la vida. El vino representa pasión, el vino representa alegría, el vino representa lo que nosotros somos de niños. De niños nacemos con alegría, nos reímos por se ríen por cualquier pavada los bebés, ¿no es cierto? Le haces y se ríe, ¿ve? Bueno, ustedes también. Sí, cualquier pavada que hace el chico ya se está riendo. Si no, mira al pavote que está al lado tuyo, a ver. Sí, ¿por qué? Porque los chicos tienen eso, tienen alegría, tienen pasión, tienen ganas de vivir, tienen ganas de aprender, no tienen problemas si rompen algo, si tiran algo, si se mandan una macana, no, los chicos le dan para adelante porque quieren aprender, porque quieren disfrutar la vida, porque quieren experimentar, corren riesgos, muchas veces corren riesgos, y eso es pasión, eso es lo que Dios nos creó como el vino, con sabor, con color, con ganas, con pasión, con alegría, con ganas de vivir. Y el tiempo muchas veces nos fue cambiando, ¿no es cierto? Nos volvió como el agua. Si llego a volcar agua, los músicos me matan acá. Nos creó como el tiempo, la vida, los problemas, las circunstancias, nos fueron volviendo como el agua. ¿Sí? ¿Cómo es el agua? A ver, no tiene olor, no tiene un buen aroma. Bueno, algunos necesitarían ser un poco de agua. No tiene color, tampoco tiene sabor, es insípido. Muchas veces vemos gente en la calle caminando sin un sentido, sin un motivo de vivir, sin ganas, sin alegría. ¿Por qué? Porque fueron perdiendo esa característica original con la que Dios nos creó. Esta no es una charla para alcohólicos anónimos. Ya voy a llegar a la prédica. Ya voy a llegar, sí. Nacimos un buen vino, un poco de agua, y la vida nos fue cambiando, ¿no? Quizás con qué, con el miedo. ¿Cuántos tienen miedo? ¿Cuántos tienen un temor? Y sabes qué, el temor es como, uy, qué desperdicio, qué dolor, es echarle agua a un buen vino. Y así es el temor. Nos quita el sabor. ¿Por qué? Porque nos impide quizás pararte aquí adelante, quizás nos impide reírnos a carcajadas, quizás el temor nos impide regalarle algo, regalar un ramo de flores a tu esposa, a tu novia. ¿Por qué? Por temor al que dirán. ¿Por qué? Por temor al que los vecinos te vean con un ramo de flores, van a decir ese gobernado, ¿o no? ¿A cuántos varones les pasó? Yo traía las flores acá, ahí, guardá. Cuando la sacaba toda arrugada. ¿O no? Entonces, el temor que va haciendo, va agregando agua a nuestro buen vino que Dios creó. ¿Qué más? Las amarguras, ¿no es cierto? Cuando ese desgraciado al que le entregaste tu vida, años de tu vida, te termina engañando, o esa desgraciada, ¿no? Amarguras, esa enfermedad, esa frustración, esas metas que no lograste, van agregándole agua al buen vino que Dios creó. Y así nos va quedando una vida aguachenta. Sí, no es ni vino. O sea, el agua la podés tomar, ¿no es cierto? Un buen vino lo podés tomar, pero cuando no es ni agua ni vino, ni frío ni caliente, ni pasión ni temor, ni una cosa ni la otra, la vida va perdiendo sabor. Por eso Dios te trajo en esta noche acá, para hacer un cambio en tu vida. Porque Dios quiere que tu vida sea el mejor vino, que tu vida tenga el mejor color, que tu vida tenga la mejor alegría, que en tu vida haya la mejor pasión, que en tu vida haya ganas, que en tu vida haya salud, que en tu vida haya lo mejor de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Dice que En este versículo que leímos dice que Jesús dio tres órdenes. Lo primero que dijo, llenen, llenaron las tinajas de agua. Después dijo, saquen, y después dijo, lleven. Son tres palabras de Jesús en estos dos versículos que quiero que esta noche aprendamos. Porque con esas tres palabras, Dios va a hacer un cambio en nuestra vida. Es decir, llenen, saquen y lleven. A ver, vamos otra vez. Llenen, saquen y lleven. Yo me voy a llevar el vino acá porque está muy tentador. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida que nos llenan, ¿no es cierto? Que nos satisfacen, que nos traen placer, que nos hacen tener ganas de vivir. ¿Sí? Por ejemplo, salir a caminar, al que le gusta salir a caminar. Tomarse un buen vino, al que le gusta tomarse una copita de buen vino, ¿por qué no? ¿Qué más llena tu vida? Mirar los Simpsons. Algunos miran los Simpsons y dicen, ¡ay, qué lindo momento! Un momento para mí. Me tomo una hora, me miro los Simpsons, me despejo de todo. Después está el otro extremo, aquel que mira 24 horas los Simpsons. Simpsonizados, dice. Eso ya es el otro extremo. No, pero todos tenemos algo que nos llena, algo en nuestro cable a tierra, ¿sí? Quizás escuchar una buena música, quizás ver una buena película, quizás pasar un viernes a la noche con tu familia mirando una buena película, o tomando mates, o haciendo tortas fritas. ¿Qué más te llena? A ver, alguien que me diga, ¿qué más te llena tu vida? Te llena Dios el corazón. Muy bien. ¿Qué más? Nos conocemos poco, no sabemos qué es lo que nos llenan, qué es lo que nos causa satisfacción. Vivimos tan preocupados por la plata, por la economía, por lo que pasa, tan preocupados por los chicos, preocupados por el marido, preocupados por la esposa, por lo que va a pasar, que no nos preocupamos por nosotros. Ni siquiera sabemos qué es lo que llena nuestra vida. Quizás nos llena nuestra vida venir a escuchar una buena palabra, venir a escuchar un buen mensaje. ¿Qué es lo que llena tu vida? Me decían hace un rato, no sé cuáles son las metas que tengo, no sé qué metas tengo, no sé. La vida te fue metiendo agua y agua, agua, en ese buen vino que Dios creó, que llegó un momento en que ya no sabes ni lo que querés, ni quién sos, ni qué necesitas, ni cuáles son tus prioridades, porque estás preocupado por las deudas, preocupado por los problemas, preocupado por el país, preocupado por todo lo que pasa a tu alrededor, menos por tu propia vida, menos por conservar un buen vino. Entonces, Dios dijo, necesito que llenen las tinajas. Necesitas llenar tu vida, necesitas, porque hay cosas que te llenan y cosas que te vacían. Quizás trabajar te vacía, quizás estar pensando y preocupado por otros te vacía. Necesitamos cosas que llenen nuestra vida. Si trabajamos demasiado, descuidamos la familia. Hay que mantener un nivel. ¿Sí? Si te dedicas demasiado a la iglesia, descuidas tu trabajo. Hay que mantener un nivel. Decir, nivelar. A ver, Fede, ¿dónde está Fede? No, Fabio. ¿Cuál es la mejor música, el mejor tema que sabes tocar? Un rock and roll. ¿A cuánto te gusta rock and roll? ¿Sí? Bueno, a ver, toca un poquitito de un buen rock and roll. Está buena, ¿no? Un poco más, dale. Está bueno. Listo, stop, alto. ¿Cuántas cuerdas tiene la guitarra? 6 cuerdas. Ahora tocame el mismo rock and roll, pero con una sola cuerda. El mismo rock and roll, pero no cambies de cuerda, la misma cuerda. Vamos, vos podés. Lo que salga. No me engañes, ¿eh? La misma cuerda. No, y la misma nota también. No, no, no, no muevas el dedito ahí. A ver, tocame. No suena igual, ¿no? A ver, bueno, te doy permiso que uses dos cuerdas. No, no suena igual. Y así es nuestra vida. Para escuchar la mejor música tenemos que usar todas las cuerdas, tenemos que usar todas las notas, tenemos que usar todos los recursos que Dios nos dio. Tenés que cuidar tu familia, tenés que cuidar tu trabajo, tenés que cuidar tu vida, tenés que cuidar tu religión, tenés que cuidar tu vida espiritual, tenés que cuidar las seis cuerdas, tenés que cuidar todas las áreas de tu vida para que suene la mejor música, para que tengas el mejor color, el mejor sabor, el mejor... Dámelo. Tu vida con la mejor música. ¿Lo tenemos de nuevo? Muy bueno, con todas las cuerdas, con todas las áreas de tu vida. No alcanza con que tengas salud si no tenés familia. No alcanza con que tengas dinero si no tenés una religión, una creencia, si no tenés un Dios. No alcanza si tenés un Dios, si no tenés salud, no tenés dinero, no tenés amigo. Tenemos que llenar nuestra vida. Tenemos que llenar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Miren, la segunda orden que dio Jesús fue saquen. ¿Y qué mejor que una mujer para hablar de sacar? Traigo la billetera vacía yo ya. Ya me sacó todo. Muy bien, ¿cuánto le dan un fuerte aplauso a la pastora? Gloria a Dios. ¿Y cómo eran las tres palabras? Llenen, saquen y lleven. Así que la segunda orden decía, ¿no es cierto acá qué es? Saquen. Y para esto especialistas somos ¿quién? Las mujeres, nosotros para sacar, ¿no es cierto?, para sacar lo que queremos averiguar, para sacar dinero, para sacar la tarjeta, para sacar somos especialistas. Si tenemos un don que Dios nos ha dotado, ¿no es cierto?, digamos que como el don de la seducción, ¿sí?, porque nos es más fácil, ¿no es cierto?, con nuestras palabras poder, ¿qué?, pedirle al otro. Así que por eso dicen que las mujeres somos más que más seductoras. Y las mujeres nos sanamos sacando. ¿Sabías eso? Las mujeres nos sanamos sacando. Acá el pastor Miguel me mira con una cara, ¿con qué va a salir la pastora ahora? Sí. No, no, nos sanamos sacando y gastando. Algunas sí. Porque viste que cuando estás media depre... ¿No es cierto? Y si tenés para sacar y gastar, ¿cómo se te va la depresión? A mí me encanta curarme la depresión. Así que, pero sí, no, las mujeres nos sanamos sacando lo que tenemos adentro. Las mujeres nos sanamos hablando lo que nos pasa. Por eso las mujeres tenemos más amigas que los varones. Las mujeres, cuando nos pasa algo, lo primero que hacemos cuando nos encontramos o con una amiga o en la cola del banco, cuando vamos a, ¿no es cierto?, a cargar la tarjeta, sube, viste cómo llueve, y no te imaginas, en mi casa llueve más adentro que afuera, y no sabés, los chicos se me embarraron, y no te imaginás, ya no tengo zapatillas que ponerle ni ropa a los chicos. Ya automáticamente empezás a contar lo que te pasó por la lluvia. A las mujeres nos resulta más fácil, porque nosotros cuando hablamos nos sanamos. Así que, ¿cuántos varones les molesta que las mujeres hablan? A nadie ahora. A nadie le molesta. Bueno, tienen que saber que estamos experimentando una sanidad. Cuando vos hables, mujer, y te dicen otra vez la pesada, decís, me estoy sanando. ¿Vos no querés verme enferma? Entonces préstame tus oídos. Pero ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza de este, no es cierto, de este pasaje? Tenemos, dice que Jesús le dijo, saquen. Si nosotros no sacamos de nuestro interior lo que no funciona, no sacamos las cosas que no nos llevan a buen término, no sacamos esos hábitos, esas costumbres, a veces esos pensamientos que tenemos, no podemos llenar nuestra vida. Si nosotros tenemos algo, pensamientos negativos que están ocupando nuestra mente, no podemos nosotros instalar pensamientos de bien, porque hay algo que está ocupando lugar. Si tenemos amistades, ¿no es cierto? A veces amistades que te nivelan para abajo o que no traen nada bueno, que no aportan nada en tu vida y la tenés, ¿no es cierto?, como amiga, una persona que realmente sea de valor, que quiera añadir valor a tu vida, no se va a acercar porque va a decir, ¿para qué? Si se junta con aquella, mira, donde Dios donde dice lo semejante atrae lo semejante, mejor yo voy para otro lado. Y le das paso a lo nuevo, a una nueva amistad, algo que te mejore. ¿Por qué? Porque hay algo viejo que está ocupando un lugar, un espacio que no le corresponde, ¿no es cierto? Entonces tenemos que, si nosotros queremos experimentar lo nuevo, queremos esperar que venga lo nuevo también de parte de Dios, tenemos que sacar lo viejo, tal vez viejos pensamientos, viejas formas de pensar. A veces nos han enseñado con palabras que no nos sirvieron ni cuando crecimos y no nos sirven tampoco ahora. ¿No es cierto? El pastor hablaba del temor y cuántas palabras, cuando nosotros fuimos creciendo, cuánto miedo nos fueron metiendo, cuidado acá, cuidado allá, cuántos prejuicios, ¿no es cierto? No te juntes con fulano, no hagas tal cosa porque eso no es de mujeres, porque si los varones lloran, no son varones, ¿no es cierto? Cuántas cosas nos han metido en la cabeza que ocupan hoy un lugar acá y que no nos dejan avanzar allá. ¿No es cierto? Hoy yo con el auto me acordaba de muchas cosas de la infancia y le decía a mi esposo, mira, hay algo que cuando yo me casé, hay un montón de cosas que dejé de comprar. Por ejemplo, mi mamá compraba el jugo ese Swing, ¿se acuerdan el jugo Swing? Y nos crió con el jugo Swing. Entonces, cuando yo me casé, no quise ver el jugo Swing ni por ninguna forma. Y nosotros le decíamos, mamá, pero vamos a comprar el sin comentario. No, ese no. Y compramos el Tang. No, ese tampoco. Y entonces no quería, compramos el Carioca, ¿se acuerdan que el Carioca venía antes en una cajita de cartón? Porque el que viene ahora es feísimo, pero el que venía antes era bien rico. ¿Se acuerdan de eso? ¿Del Carioca en Tetra? Sí, era rico. Entonces le decía, vamos a comprar eso. No, eso no. Entonces yo le decía, nunca quería aprender o quería probar algo nuevo. Por situaciones, por cosas personales de ella. Entonces, cuando yo me casé, dije, yo no compro nunca más el jugo Swing. Y después había un desodorante que mi mamá usaba. Entonces le decía, mami, vamos a comprar. ¿Vieron cuando vienen las revistas de Tisu? Eso que vos querés, no sé, 14, 15, 16 años, vos ves desodorante en aerosol, lo querés comprar, ¿no es cierto? Entonces le decía, mami, vamos a comprar. No, este desodorante usamos en casa y este usamos todo. Y yo dejé de usar ese desodorante. Nunca más en mi vida, después que me casé, usé ese desodorante. Y cuando venía mi mamá, me decía, pero vos tenés que comprar el desodorante Veritas, porque ese rinde para toda la familia. Y yo le decía, yo voy a usar el desodorante este, porque a mí me gusta. No, pero este es mejor. Entonces, cada vez que puede y viene a mi casa, me dice, ¿por qué vos no usas ese desodorante? Y yo no quiero herir su sentimiento de decir, yo me pudrí de ese desodorante, no lo quiero ni oler, ¿no es cierto? No quiero herir su sentimiento. Pero digo, acá en casa usamos a bolilla, acá en pasta no se usa más nada más que el dentífrico. Como para no herir, pero viste que esas cosas, cuando vos tenés memoria, tenés en los recuerdos, haces memoria de cosas buenas y de cosas malas. Yo digo, cuando nosotros para sacarnos, tenemos que sacar de nuestra vida los recuerdos malos, ¿sí? Sacarlos y llenarlos con los buenos. Cuando vos llegás a una casa y sentís, por ejemplo, un día de invierno con lluvia y sentís, el pastor Miguel llega y siente el olor a sopa en la casa. ¿Qué dice el pastor Miguel? Esto es olor a hogar. ¿No es cierto? Esto es olor a casa, esto es olor a familia. Cuando vos pasás, ¿no es cierto?, 12 y pico del mediodía por una fábrica de pastas y sentís el olor a tuco, decís, ¡ay, qué rico esto! Y te acordás, ¿no es cierto?, tal vez de los ravioles o de los fideos que comiste en algún momento con tu mamá en tu infancia, te vienen a la memoria esos momentos. Eso tenemos que atesorar en nuestra mente. Buenos recuerdos, sacar lo que es malo, sacar lo que a mí me relaciona con lo malo y empezar a incorporar lo nuevo, lo bueno, lo que me hace bien. Porque hay mucha gente que no puede sacar lo malo justamente por eso, porque se aferra a lo malo y sigue obteniendo lo malo, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo otra de mis hermanas que cuando nosotros vivíamos enfrente, entonces ella también le molestaba lo del jugo y le molestaba lo del desodorante. Y yo le decía, ¿pero por qué lo seguís comprando? Porque ahora ya no está mamá, ¿por qué lo seguís comprando? Y no sé, porque me acostumbré. Digo, pero si tanto te molestaba, deja de hacerlo. ¿No es cierto? Entonces hay muchos de nosotros que por costumbre, porque el otro lo hacía, porque el otro lo dijo, lo seguimos haciendo y no pensamos y no sacamos y tampoco por eso podemos incorporar lo nuevo. Así que levantóse, voy a incorporar lo nuevo. Decir, tengo que incorporar lo mejor para mi vida. ¿Sí? Así que yo te voy a invitar a que vos te pongas de pie, porque si no te me vas a dormir. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y ahora, ¿viste cómo hizo la red hoy el pastor Miguel? Bueno, vos hacés una red de lo que no te gusta, de los malos recuerdos. Tal vez de esos amigos o de esa amiga que no suma a tu vida, que no suma cosas buenas, que no aporta. Vos metela en esa red, mete ahí. Tal vez palabras negativas que te dijeron, ¿no es cierto? No se vi, no vas a poder, nunca vas a tener nada, con ese infeliz que te casaste, con esa derrochona, vos metelo en esa bolsa, ¿no es cierto? Vos nunca vas a aprender, nació para pito, nunca va a ser corneta, metelo en esa red, meté todo lo que no te sirve, los recuerdos tristes, metelos. Y ahora hacé como un nudo. ¿Y sabés qué? Tíralo para atrás. Tira para atrás. Bien, más fuerte. Tan chiquita era tu red porque la mía no sabe cómo pesa. ¿Sí? Y ahora hacé como los perritos. Limpiate. ¿Y viste que los perritos se limpian con los piecitos? Ahí, para atrás. ¿Viste? Dale, hacé como el perrito. Limpiate, limpia los piecitos. Decí, esto yo ya lo tiré. Decí, esto yo ya lo tiré. Esto pertenece a mi pasado. Y yo voy a llenar mi vida con todo lo nuevo y todo lo bueno que tiene Dios para mí. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! ¿Y sabe que Jesús, cuando estaba frente, ya te hago sentar, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, le dijo a los hombres que estaban ahí, ¿qué le dijo? ¡Corran la piedra! Jesús podría haber dicho, quítate piedra, si lo iba a resucitar a Lázaro. Sin embargo, Jesús dijo, corran la piedra. Y acá marca la diferencia entre los que cambian su forma de vivir y los que no. Hay gente que viene a la iglesia toda su vida y nunca ve un cambio. Y hay gente que pasó por esa puerta y desde el primer día que pasó empezó a ver un cambio. Y acá tiene que ver con la piedra. Tal vez hoy escuchás una palabra, ¿no es cierto? Y te la llevás. Pero la piedra sigue estando en ese lugar. Y hoy, ¿sabes qué? Hoy tenés que correr esa piedra, ¿sí? Hoy tenés que correr esa piedra, porque cuando vos corres la piedra, cuando vos corres lo que te estorba, cuando vos haces espacio, porque Jesús hizo espacio, ¿para qué? Para que venga la resurrección, para que venga la vida. Cuando vos haces espacio, lo nuevo, la vida de Jesús viene a tu vida y tu vida comienza a tener vida a través de Él. Tu vida comienza a tener sentido a partir de que vos corres la piedra, a partir de que vos corres lo que te molesta y empezás a elegir lo bueno para tu vida. Amén, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Santo, toma asiento. Y lo otro, y la tercera orden que le dio Jesús, le dijo, lleven, decí, lleven. Voy a llevar, decí, voy a llevar. ¿Quién te salvó? ¿Quién te salvó? ¿Quién te salvó? Jesús, bien, a mí me salvó Jesús y a vos, ¿quién te salvó? Y para venir acá, tal vez alguien te invitó, ¿por qué? Porque esa persona la salvó Jesús, ¿no es cierto? Entonces cuando vos tenés, porque vos primero sacaste, llenaste tu vida y ahora tenés para llevar, ¿no es cierto? Entonces cuando vos yo te pregunto, ¿quién sanó tu matrimonio? Jesús. Ya tenés algo más para llevar. Si hoy estás acá es porque tal vez alguien te invitó, porque alguien hizo un tiempo para hablarte de Jesús, de este que cambió nuestras vidas. Alguien sembró tiempo en vos. Entonces yo hoy siembro tiempo a la gente porque alguien lo sembró en mí. Y eso es llevar, ¿no es cierto? Hay gente que le encanta llevar malas noticias. ¿Viste los periodistas? Vos ves los periodistas y ellos no buscan una buena noticia para llevar. Ellos buscan la mugre. Buscan la mayoría, buscan la carroña. Eso, esa bajeza para traer como noticia. Sin embargo, el Evangelio dice que son buenas noticias. Nosotros somos los periodistas, pero del reino. Por eso vos no podés usar tus pies para ir a la casa de nadie a llevar otra cosa que no sea un mensaje del reino, porque vos sos un periodista del reino. Dios te hizo para que vos lleves el mensaje de salvación, el mensaje de restauración, el mensaje de prosperidad. Ese mensaje, ese vino nuevo es lo que Dios te hizo para que vos lleves. Dice que le dijo, bueno, ahora que está este vino, este está feo, pero bueno, ponerlo en el vaso también es feo. A ver, vamos a hacer una cosa. Porque si el pastor predica con la copa, yo también. Dice que le dijo, ahora llévenle este vino y que lo pruebe. ¿Quién lo pruebe? El maestresala, ¿no es cierto? El que sabía de vinos. Y dice que el que lo probó, ¿qué dijo? Este vino, ahora lo van a servir, ahora que están todos mamados, que ni siquiera si le das queroseno, le das alcohol, es lo mismo. Porque ya llevaban fiesta y se habían tomado todo. En el buen vino no se sirve cuando todos ya tomaron de todo. Porque cuando vos tomás el vino, ¿no es cierto? Después que probaste un montón de bebidas, tu paladar se alteró y vos no podés identificar. Y cuando ya estás entre San Juan y Mendoza, no sabés si te dan alcohol, si te dan vino, si te dan querosén, tomás lo que venga. Sin embargo, dice que entonces el maestro se asombró. Le dice, ahora que ya están todos así, ahora me traes y presentás el mejor vino. ¿No es cierto? Y yo digo que Jesús le hizo el mejor vino, porque Jesús no sabía hacer las cosas de otra forma que no sea lo mejor. Jesús no podía hacer un vino de peor calidad, porque en su esencia no estaba hacer lo malo. En su esencia estaba hacer un vino excelente. Entonces él no podía hacer un vino tetra, porque él es excelente. Porque cuando Él te hizo a vos y no, si me hizo a mí, dijo, esto es muy bueno, esto es excelente. Entonces mi vino es excelente porque yo no sé hacer otra cosa que no sea excelente. Mirá al excelente que tenés al lado y decirle, sos excelente. Dios te hizo para la excelencia. Sos el mejor vino. Sos el mejor vino. Así que ahora, cuando vos vayas a tu casa, ¿no es cierto? Cuando vos vayas a tu casa, cuando vayas a tu barrio y alguien te diga, qué buena que está, qué buena, qué cambios en tu familia, cuántas cosas que has logrado, qué linda que estás, Virginia. Es que yo soy excelente, porque el que está en mí, el que me habita a mí, es excelente y no puedo hacer las cosas de otra forma. Por eso hoy tengo a mi familia excelente, hoy tengo a mis hijos excelentes, hoy tengo a mi marido excelente, hoy tengo una casa excelente, porque todo lo que papá me hizo, lo hizo excelente. Todo lo que hay en mi vida es excelente. Todo es excelente. Y si todavía la excelencia, me decís, pastora, pero ¿dónde está lo excelente? Si usted me dice que mi familia es excelente y yo no logro hablar tres palabras con mi mamá, vos míralo con los ojos de la fe. Porque la fe es esperar, es creer, ¿no es cierto? Y es tener la convicción que eso va a venir. Vos mirá con los ojos de la fe y hablá con fe. Porque si hoy esa familia no es excelente, con los ojos de la fe es maravillosa. Entonces, si vos decís, esta familia de miércoles que Dios me dio, eso es lo que vas a tener. Que estás hablando y es lo que estás creyendo. Pero si vos decís, qué familia excelente que tengo, qué hijos maravillosos que tengo, qué hermosa casa que tengo, qué precioso auto que tengo, lo que tengo es lo mejor que Dios me dio, eso es lo que vas a tener, lo más grande y maravilloso del Rey. Porque es lo que estás creyendo y es lo que estás hablando. Así que, ahora, cuando llegas a tu casa, ¿no es cierto? Y lo abrazás ahí al gordo y le decís, qué excelencia que hay en vos. Yo me enamoré por lo excelente que vos sos. Y ahora cuando llega el pastor que tiene a su mujer enferma, le va a decir, vos sos la mujer excelente, sos una excelente mamá, sos mi excelente esposa, sos lo más, seguro que se lo dice, pero qué lindo llegar de tu casa, de la iglesia, y mirar a quien tenés ahí esperándote y que de tu boca salga una palabra de bendición. Qué diferente que es que alguien que te diga, todavía no hiciste la comida. A que te digan, qué maravilloso, sos la mejor mujer que hay en la vida. Sos el mejor varón. Es decir, se te quemaron las pizzas. ¿Así me esperabas? Cambiemos nuestra forma de hablar. Porque cuando nosotros nos llenamos de Dios, llevamos palabras de bendición. Llevamos palabra de vida. Vos querés que tu familia hable bien a tu familia. ¿Querés que tus hijos cambien? Háblale bien a tus hijos, bendecilos. ¿Querés que tu trabajo cambie? Habla bien de tu trabajo. No digas esos sinvergüenza degenerados, los dos mangos que me pagan. Esos benditos varones de Dios, yo los bendigo y les declaro prosperidad porque ellos van a prosperar y yo voy a ser prosperado. Bendecí. Cuando vayas, bendecí. Y eso es lo que vas a traer a tu vida. Tenés que llevar bendición. Pero para eso tenés que llenarte. Y para llenarte, tenés que vaciarte de lo que aprendimos. Si vamos a ver lo que el sistema tiene para darnos, el sistema siempre te va a mostrar lo negativo. El sistema siempre te va a encontrar que no tenés el mejor cuerpo, no tenés la mejor cara, que los que son flacos y musculosos son exitosos, que las que son flacas, ¿no es cierto? Y lindas, son las exitosas, son las que tienen todo. El sistema siempre te va a tirar abajo, pero vos no sos gente del sistema, nosotros somos gente del reino, y nosotros las cosas no funcionan, pero no funcionan al revés, porque nosotros hablamos bendición y bendición viene, los otros hablan negativo y negativo les va, nosotros somos gente del reino y a nosotros las cosas no funcionan porque tenemos tiempo del reino y mentalidad del reino. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ponete de pie. Y ahora, cuando le digan a Fede, ¿no? ¿Por qué tocas también la guitarra? Entonces Fede, ¿qué va a decir? Porque el que me habita en mí, el que a mí me habita, no sabe hacer más que un excelente alumno como yo. El que habita en mí no sabe tocar la batería en forma más excelente que lo hago yo. Porque el que habita en mí es excelente y todo lo que yo hago es excelente. Ahora cuando las chicas van a cantar, decir, ¿por qué cantas tan lindo? Porque el que habita en mí me hace cantar de forma excelente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que estas tinajas eran de piedra. Y dentro estaba el mejor vino. Dios hizo el milagro y dentro de esas tinajas de piedra estaba el mejor vino. Esas tinajas, ¿sabes qué? Es tu vida. Quizás La vida fue muy dura con vos. Quizás perdiste el sabor por vivir. Quizás los golpes, la amargura, las frustraciones, la pérdida de un ser querido, no lograr tus objetivos, el engaño, cuántas cosas te endurecieron, te hicieron duro como una piedra. Cosas te hacen decir no creo ni en Dios, no creo en nadie, porque la vida te endureció, los golpes te endurecieron. Pero tengo una buena noticia para vos en esta noche. Quiero decirte que Dios ya hizo el milagro y dentro tuyo está el mejor vino. Dentro tuyo están las mejores ideas. Dentro tuyo, iglesia, están los mejores negocios. Dentro tuyo está la mejor economía. Dentro tuyo está la mejor familia. Dentro tuyo está el mejor milagro. No importa lo que hizo la vida con vos. No importa lo que hicieron los golpes con tu vida. Yo te digo que Dios ya hizo el milagro en tu vida y dentro tuyo está el mejor vino. Lo mejor de Dios va a salir de tu vida y correrán como ríos de agua viva, como ríos de agua viva. Correrán por tu vida, por tu familia, por tu barrio, porque dentro tuyo, iglesia, está lo mejor. Solamente créele a Dios que dentro de esa piel de piedra, de ese carácter duro, el mejor vino está. Y si todavía no lo viste, ¿sabes por qué? Porque aún está fermentando. Porque el vino que está creciendo en vos, que se está formando en vos, es excelente. Cuando está fermentando, estás en un tiempo de preparación. Quizás aún no viste los resultados, porque decirle al que está al lado, estás fermentando. El mejor vino se está formando en tu interior. Dios está haciendo el milagro. Dios va a cambiar el color de tu rostro, esa cara pálida, esa cara sin vida. Dios va a cambiar el color de tu vida. Vas a ver el color, ¿sabes qué? El color de los billetes. Vas a ver el color de la alegría. Vas a despedir el mejor aroma, ¿sabes qué? Dios va a sentir ese aroma, el aroma de tu alabanza, el aroma que sale de tu vida, el aroma de tus palabras. Dios va a aspirar y va a decir, este es mi hijo amado, este es el mejor vino que yo he creado, este es en quien yo tengo complacencia, este es mi hijo amado, porque el olor que despide, el aroma que despide, son palabras de fe, palabras de prosperidad, palabras de sanidad, palabras de abundancia. Tus palabras es el aroma que asciende a los cielos, tu palabra es el aroma que atrae a los que te rodean. El mejor aroma, lo mejor está en vos. Vení, Ariel. Por eso te pedimos en esta noche que vuelvas a ser como un niño, que vuelvas a sentir. Ponelo acá mejor, por las dudas. No me van a tirar el vino acá. Que vuelvas a ser como un niño y vuelvas a sentir esa necesidad de soñar, de pedir cosas imposibles, de volver a reír, de volver a soñar. Y esas metas nuevas que escribiste, las vas a pasar adelante cuando te digamos, las vamos a pegar todas acá. Y nos vamos a poner de acuerdo y vamos a orar por esas metas. Y vas a ver que estos sueños, estos deseos, estas metas comienzan a hacerse realidad en tu vida. Y vas a experimentar que el mejor vino está en vos. Ya no vas a decir más, uy, mira cómo Dios bendice al vecino. Uy, cómo Dios bendice al hermano. Uy, cómo Dios bendice al pastor. ¿Sabes qué? Si decimos Dios bendice al otro, si decimos Dios me bendijo a mí, ¿sabes qué? Estoy diciendo que tengo un Dios injusto. Estoy diciendo que Dios bendice a uno y a otro no. Bendice a uno y a otro no. Yo no creo en un Dios que está con el dedo diciendo a vos te bendigo, a vos no. A vos sí, a vos no. Yo creo que Dios puso en cada uno de nosotros el mejor vino. Dios puso en cada uno de nosotros el potencial. Dios puso en cada uno de nosotros una medida de fe. Dios puso en cada uno de nosotros esa bendición que la tenemos todos. Ahora, ¿por qué aquel tiene el auto y aquel no? ¿Por qué aquel tiene un buen trabajo y el otro no? ¿Por qué aquel tiene prosperidad y el otro no? Si Dios nos bendijo a todos. Dios a todos nos dio un talento. ¿Qué estamos haciendo con ese talento? ¿Ya te diste cuenta que tenés el mejor talento en tu vida? ¿Ya te diste cuenta que en tu vida tenés el mejor vino? ¿Tenés sabor, tenés color, tenés pasión? ¿Tenés todo lo que necesitas para triunfar en la vida? Solamente tenés que utilizar eso que Dios te dio. Sacar ese potencial que Dios te dio. Y vas a ver... Vas a prosperar como tu vecino. Vas a tener el auto, el cero kilómetro como el que querés. Vas a tener el mejor trabajo. Cuando creas realmente que en tu vida hay potencial. Cuando creas realmente que en tu vida está el mejor vino. En ese momento vas a empezar a ver todas las bendiciones en tu vida. No porque Dios te las haya dado, sino porque las bendiciones ya estaban en tu vida y van a empezar a salir, y van a empezar a crecer, y van a empezar a correr como ríos de agua vida. Amén. Mientras cantamos esta alabanza, vamos a pasar. Dejamos nuestras metas acá y volvemos. A su vez, abre las puertas del cielo. A su vez, a su vez, abre las puertas del cielo. A su vez, a su vez, abre las puertas del cielo. A su vez, a su vez, abre las puertas del cielo. A su vez, a su vez, abre las puertas del cielo. A su vez, a su vez, abre las puertas del cielo. A su vez, Señor Jesús, derrama lluvia en este lugar. Y con tu río, Señor Jesús, a inundar mi corazón. A su vez, Señor Jesús, derrama lluvia en este lugar. Y con tu río, Señor Jesús, a inundar mi corazón. A su vez, a su vez, abre las puertas del cielo. A su vez, a su vez, abre las puertas del cielo. A su vez, a su vez, abre las puertas del cielo. A su vez, a su vez, abre las puertas del cielo. A su vez, Señor Jesús, derrama lluvia en este lugar. Ven con tu río, Señor Jesús, a inundar mi corazón. Santo, sí, Señor. ¿Ya entregamos todo? ¿Estamos todos? Levanta tus manos y decí: la vasija soy yo. El agua, no hablamos del agua. ¿Sabes el agua? ¿Sabes lo que es? El agua es la palabra. Acá soltamos muchas palabras. Vos sos la vasija. Acá soltamos la palabra. Te damos la palabra. Tenés los libros, tenés los CD, tenés las prédicas. Tenés los grupos. Acá podemos soltar la palabra. Podemos soltar la mejor palabra, el mejor mensaje. Pero ¿sabes qué? No podemos transformar esa agua en vino. Esa transformación la va a hacer Dios. Pero depende de vos cuánta palabra recibas en tu vida, cuánta agua llenes en tu vida para que Dios transforme esa palabra en el mejor vino. Y esa palabra la vemos reflejados en estas metas. Acá te vamos a soltar palabras de fe, de aliento, de ánimo. Te vamos a decir: vamos que vos podés, vamos que vos podés más, vamos que vos podés darle para adelante, vamos que vos podés superar ese problema, vamos que vos podés prosperar, vamos que vos podés sanar. Soltamos fe, fe, fe. En cada prédica, en cada reunión te estamos soltando fe para que tu espíritu se llene de esa agua. Y el Espíritu Santo de Dios, Él va a transformar esa agua en vino. Él te va a dar el milagro. Nosotros no te podemos dar el milagro. Nosotros podemos soltar la palabra. Pero vamos a ponernos de acuerdo, todos juntos. Vamos a levantar nuestras manos hacia estas metas, hacia estos sueños que escribimos aquí. Sueños que Dios va a hacer realidad. Se viene un tiempo de cambio. Se viene el cambio de la pobreza a la prosperidad. Del dolor a la felicidad, de la amargura a la alegría. Dios va a hacer un cambio en tu vida. Ya veo que está fermentando el mejor vino. Ya veo que tu fe está haciendo efecto, que tu fe está haciendo una transformación, está haciendo un cambio. Vamos a levantar todos juntos nuestras manos y vamos a soltar fe. Señor Jesús, creo en un Dios poderoso, creo en un Dios de milagro, creo en un Dios de prosperidad, creo en un Dios de sanidad, creo en un Dios que quiere lo mejor para su hijo, que soy yo, creo en un Dios que quiere verme feliz, creo en un Dios que quiere verme sonreír, creo en un Dios que quiere verme superar las pruebas y las adversidades, creo en un Dios poderoso, creo en un Dios que va a transformar mi vida en la mejor vida, mi familia en la mejor familia, mi economía en la mejor economía, que va a transformar la enfermedad en la salud, creo en un Dios poderoso, creo que el cambio se viene para mi vida, creo que se viene un cambio grande y creo que se viene lo mejor para mi vida, sí, Señor. Sí, Señor. Hoy, Señor, determinamos un tiempo de gozo, Señor. Un tiempo de transformación, Señor. Un tiempo, Señor, en donde va a llover, Señor, pero bendiciones de lo alto, Señor. Bendiciones que traiga, Señor. Declaramos, Señor, que cada una de estas metas, Señor, se hace en realidad, Señor. Declaramos que de acá a un tiempo, Señor, vamos a venir, Señor, con el vino nuevo, Señor, con la alegría, con el gozo, Señor, festejando y adorando tu nombre, Señor. Declaramos, Señor, que no va a haber vida, Señor, que quede igual, Señor, delante de tu presencia, que seremos todos transformados, Señor, en gozo, en alegría, Señor, que seremos alcanzados y hemos de alcanzar cada una de nuestras metas, Señor. Declaramos que se viene lo nuevo, lo grande, Señor, lo maravilloso, en forma sobrenatural, Señor, en velocidad divina, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, santo. Mueve las puertas, hasta el cielo a llover, a llover. Abre las puertas del cielo a llover, a llover. Abre las puertas del cielo a llover, Señor Jesús, derrama lluvia en ese lugar. Ven con tu río, Señor Jesús, a inundar mi corazón. ¡Santo! El milagro está hecho, iglesia. El milagro está hecho. Derrama lluvia. Él adorna el milagro, está en este lugar. El gozo del Señor lo vas a sentir en tu vida. Jesús, inunda mi corazón. A llover, a llover. Abre las puertas del cielo. A llover, a llover. Abre las puertas del cielo. Sí, Señor. Santo. Iglesia, el milagro ya está hecho, el milagro ya está hecho, el milagro que pediste ya está hecho, todo el mundo está trabajando a tu favor, Dios está trabajando a tu favor para que ese sueño, esa meta sea cumplida. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Sí, Señor. Santo, sí, Señor. Yo sé que cuando salgas de este lugar vas a sentir la lluvia. Pero ¿sabes qué? Vas a decir, Señor, esta es una lluvia de bendición. Esta es una lluvia que marca el comienzo, un nuevo cambio, una nueva etapa en mi vida. No es agua. Igual no estoy hecho de azúcar, así que no me voy a derretir. No es solamente agua, es una lluvia de bendiciones porque Dios abrió los cielos para soltar lo mejor sobre presencia de Dios. Marcos Paz, sí, Señor. vienen noticias tan poderosas que correrás de alegría, correrás y no te cansarás, irás de un lado para el otro. La gente dirá: ¿qué es lo que te ha pasado? He recibido una buena noticia de parte de Dios y mi medianoche está terminando. Te doy mi amor, te doy mi alabanza. Y yo quiero decirte que Dios te está diciendo que hoy es tu momento de vida. Por ti, Argentina, cantamos esta canción. No importa lo que te ha pasado, vienen buenas noticias. ¿Cómo no nos va a dar vida juntamente con Él? La muerte no tiene poder de retenernos. Quiero más fuego.